El estimado mariscal Kim Jong-un pronunció el discurso en el octavo Congreso de la Organización de Niños de Corea el día 6. Ante todo, el mariscal envió la felicitación en traducción de la bendición de todo el pueblo a todos los miembros de la Organización de Niños que acogían su fiesta 6 de junio. Y añadió, el octavo Congreso de la Organización de Niños de Corea sirve de motivo significativo en fortalecer y desarrollar para siempre su agrupación como honrosa organización de niños de Kim Il-sung y Kim Jong-il. La Organización de Niños de Corea es la autóctona entidad revolucionaria infantil fundada por el gran generalísimo Kim Il-sung y evolucionada con todo esmero por él y el gran generalísimo Kim Jong-il. Y la agrupación política masiva que forma a los niños como continuadores de la revolución y relevos del partido y de la unión de la juventud. La honrosa y digna historia recorrida por la Organización de Niños es la trayectoria victoriosa de la original idea y dirección sobre el movimiento infantil de los generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il, quienes dedicaron todo lo suyo para las posteridades, apreciando y amando a los niños más que a nadie. Durante los últimos 4 años después de su 7º Congreso, todas las filiales y millones de sus miembros han respirado el mismo aliento con el vigoroso avance de la patria que registró vertiginosos saltos y puesto en la práctica su juramento tomado ante el estandarte de la Organización de Niños. Por contar con la Organización de Niños de Corea que hereda con firmeza el espíritu del Paekdu, son halagüeños la perspectiva de la revolución del Chuche y el futuro de la nación de Kim Il-sung y la Corea de Kim Jong-il. Fortalecer aún más la Organización de Niños de Corea como entidad que se glorifica para siempre con los sagrados nombres Kim Il-sung y Kim Jong-il y del Partido del Trabajo de Corea y preparar a todos sus miembros como fieles hijos de la patria socialista y pequeños revolucionarios son el deber fundamental que se presenta hoy ante sus organizaciones de base. Los miembros de la Organización de Niños deben ser pequeños revolucionarios que saben la grandeza del partido y el líder y el valor de la patria y dedican todo lo suyo para la patria y la revolución. Los miembros de la Organización de Niños deben grabar en lo hondo de su corazón la grandiosa benevolencia de los generalísimos quienes les proporcionaron la envidiable vida dichosa y enaltecerlos como eterno sol del Chuche. Tienen que tener presente siempre lo que su pañoleta roja es parte de la bandera del Partido del Trabajo de Corea, y que su sueño y esperanza pueden hacerse realidad solo bajo el estandarte del Partido del Trabajo. Y deben meditar y vivir siempre según el propósito del partido, cuando quiera y donde quiera. Los miembros de la Organización de Niños deben aprender el noble ejemplo de los mártires revolucionarios y héroes y formarse todos como intransigentes revolucionarios y héroes. La tarea fundamental revolucionaria de los miembros de la Organización de Niños es prepararse como valores revolucionarios competentes que poseen ricos conocimientos, nobles virtudes y constitución física robusta, y como pilares de la construcción de la potencia socialista. Los miembros de la Organización de Niños no deben ser niños mimados que saben solo gozar de la felicidad, sino pequeños patriotas que aprecian todas las riquezas de esta tierra conquistadas por los mártires revolucionarios a costa de su sangre y sudor, y cultivan con sus propias manos aún una mata o una hierba, guardando en lo hondo del corazón el patriotismo de Kim Jong-il. A través de la vida orgánica, los niños deben cultivar el espíritu y disciplina organizativos y glorificar el honor de ser miembros de la gloriosa Organización de Niños de Kim Il-sung y Kim Jong-il. Para finalizar, el mariscal Kim Jong-un enfatizó: Estoy convencido de que todos los miembros de la organización de niños avanzarán recto con energía en pos del partido, haciendo flamear su bandera. Y así responderán con excelencia a la expectativa de nuestro partido y todo el pueblo.